Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, la verdad, está causando bastante revuelo y preocupación en la salud global. Candida auris. Nuestra fuente principal es un artículo de investigación bastante reciente, de marzo de 2025, que se titula Candida auris, una amenaza constante. Y ojo, que este hongo no es uno más del montón. Los CDC de Estados Unidos lo han etiquetado como amenaza urgente. Sí, y la OMS también lo tiene en su lista de patógenos fúngicos de prioridad crítica, palabras mayores. Exacto. Así que la misión de hoy es entender bien por qué. ¿Qué hace a C. auris tan especial y, pues, tan peligrosa? Pues mira, es una combinación de factores realmente preocupante. Estamos hablando de un patógeno que, por un lado, tiene una resistencia notable a múltiples fármacos antifúngicos. O sea, difícil de tratar. Muy difícil. Y además tiene una capacidad asombrosa para sobrevivir mucho tiempo en entornos hospitalarios. Piensa en superficies, equipos médicos. Uf, persistente. Y en Cina puede causar brotes muy complicados de controlar. Su aparición fue relativamente súbita y se ha expandido globalmente muy rápido. Es un desafío sanitario de primer orden, sin duda. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente? Bueno, es una levadura, un tipo de hongo microscópico, del género Candida. Ok, como otras Candida. Exacto. Pero este es particular. Su nombre, auris, viene del latín, significa oreja. ¿Oreja? ¿Por qué? Porque la primera vez que se le puso nombre y apellido fue en 2009 al aislarla del conducto auditivo de un paciente en Japón. Ah, mira tú. Tiene sentido entonces. Sí, pero lo interesante es que, mirando hacia atrás, con análisis retrospectivos, sí. ¿Qué encontraron? Pues que ya había casos aislados desde 1996. O sea, ya estaba entre nosotros antes de que supiéramos cómo buscarla. Entiendo. Pero, ¿qué la hace tan distinta de otras cándida más comunes? Como la que causa, no sé, la candidiasis típica. Tiene algunas peculiaridades biológicas clave. Por un lado, le va bien a temperaturas más altas que a muchas otras levaduras. Prospera entre 40 y 42 grados Celsius. O sea, ¿temperatura de fiebre alta o incluso más? Exacto. También tolera bastante bien la sal. Y otra cosa, morfológicamente, como que no suele formar esas estructuras alargadas, las pseudohifas, que otras cándidas sí hacen mucho. Interesante. Y leí en la fuente que su origen no está del todo claro, ¿verdad? Como que hay un misterio ahí. Totalmente. Hay teorías, hipótesis importantes. Una sugiere que pudo haber empezado como un hongo ambiental. ¿Ambiental? ¿De dónde? Quizás de humedales, adaptado a ciertas condiciones salinas o de temperatura. Y aquí viene lo que me llamó la atención, la conexión con el cambio climático. Esa es una hipótesis muy fuerte. Se piensa que el calentamiento global podría favorecer a organismos que toleran más calor, como C. auris. Y esto, digamos, le habría dado como un empujón para adaptarse y poder infectar a mamíferos a nosotros. O sea, ¿el cambio climático podría estar sacando a la luz nuevos patógenos? Es una posibilidad que se está investigando muy en serio. C. auris podría ser un ejemplo claro de este fenómeno emergente. Un posible aviso de futuros desafíos ligados a cómo cambia nuestro ambiente. Fascinante. Y, bueno, un poco inquietante, la verdad. Hablemos de cómo se ha diseminado. Porque desde ese 2009, vaya rapidez. ¿Cómo se explica que aparezca casi a la vez en sitios tan lejanos? Genéticos han revelado algo muy, muy poco común. ¿Qué cosa? Que C. auris parece haber surgido de forma independiente y casi simultánea en distintos continentes. Independiente. No es que empezó en un sitio y se fue esparciendo. No, no es el patrón típico. Es como si hubiera nacido varias veces en paralelo. Esto ha generado al menos 6 linajes genéticos principales que llamamos clados. ¿6? Sí, y al principio se asociaron geográficamente. Clado I en Asia del Sur, el 2 en Asia Oriental, 3 en África, 4 en Sudamérica, 5 en Irán y hasta un 6 en Singapur. Estos clados son bastante diferentes genéticamente entre sí, lo que sugiere historias evolutivas separadas. Entiendo. Forma clonal. Esta emergencia múltiple es un patrón muy raro para un patógeno. Y esas diferencias genéticas entre los clados tienen consecuencias prácticas. Se comportan distinto. Sí, totalmente. Tienen implicaciones clínicas importantes. Se ven diferencias en la virulencia, o sea, qué tan agresivos son. Ajá. También en qué parte del cuerpo prefieren colonizar, su potencial para causar grandes brotes en hospitales y, muy importante, sus patrones de resistencia a los antifúngicos. O sea, saber el clado te puede dar una pista de a qué te enfrentas. Exacto. Por ejemplo, algunos clados tienen tasas más altas de resistencia a ciertos fármacos que otros. Ayuda a anticipar problemas. Tomemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo. El artículo dice que los primeros casos fueron en 2016. Al principio, gente que había viajado, pero enseguida la transmisión local, dentro de los hospitales y centros de salud, se volvió el motor principal. Sí, y las cifras son, bueno, alarmantes. Impactantes. Menos de 500 casos clínicos en 2019. Y saltó a más de 1,400 en 2021. Y siguió subiendo. Más de 4,500 casos nuevos solo en 2023. Y parece que se concentra mucho en centros de cuidados a largo plazo, ¿no? Sí, y en hospitales con pacientes muy vulnerables. Pero ojo, es crucial recalcar que esto no es solo un problema de EEU, ni mucho menos. Para finales de 2023, ya se había detectado en 61 países, en los 6 continentes habitados. ¿61 países? Sí. Ha habido brotes muy serios en Europa. Piensa en Reino Unido, España, Italia, y en algunos hospitales de Sudáfrica e India la situación es tremenda. C. auris llega a causar entre el 25% y el 40% de todas las candidemias. Una de cada 3 o 4 infecciones de sangre por cándida. Es muchísimo. Muchísimo. Y además, parece que la pandemia de COVID-19 complicó todo. ¿Por qué? Probablemente por la sobrecarga de los sistemas sanitarios, las dificultades para mantener el control de infecciones al 100%, eso facilitó que se colaran infecciones hospitalarias como esta. Y las consecuencias para los pacientes. El artículo menciona tasas de mortalidad altas. Sí, varían bastante según el estudio y el contexto, pero pueden ir del 30% al 70%. 70%. Incluso más altas en algunos reportes durante la pandemia. Son números que realmente imponen. Hablabas antes de su capacidad para quedarse en los hospitales y propagarse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es tan pegajosa y se mueve tan fácil? Su transmisión es muy eficiente en el entorno sanitario. Se pasa de persona a persona, muchas veces por contacto directo con pacientes que están colonizados. Colonizados, o sea, que tienen el hongo pero no están enfermos. Exacto. Lo llevan en la piel, por ejemplo. O también indirectamente, al tocar superficies o equipos médicos que están contaminados. Y dura mucho en esas superficies, ¿no? Muchísimo. Puede colonizar la piel de forma persistente, sobre todo en zonas como axilas, ingles, la nariz, y quedarse ahí meses. ¿Meses? Sí. Y esa colonización es como el trampolín principal. Si las defensas de esa persona bajan, puede pasar de la piel a causar una infección grave e invasiva. Entiendo. Y un dato curioso. A diferencia de otras cándidas más comunes, como C. albicans, esta no suele vivir en el intestino. Su nicho principal parece ser la piel. Y una vez que está ahí, en la piel, o si logra entrar al cuerpo, ¿qué armas usa? ¿Qué la hace dañina? Pues tiene su arsenal, sí. Varios factores de virulencia. Produce enzimas como proteasas, lipasas. ¿Para qué sirven? Le ayudan a pegarse a nuestras células, a invadir tejidos, a conseguir nutrientes. También tiene trucos para esquivar al sistema inmunitario. ¿Cómo cuáles? Puede inhibir a ciertas células de defensa, los neutrófilos, por ejemplo, o protegerse con componentes especiales de su pared celular. Y algo clave. Su habilidad para formar biopelículas. ¿Biopelículas? Me suena. Son como esas comunidades de microbios que se protegen juntas, ¿verdad? Como una especie de escudo de baba o algo así. Exacto. Es una muy buena analogía. Forma esas comunidades estructuradas metidas en una matriz que ellas mismas fabrican. Y lo hace sobre superficies inertes, como catéteres o tubos, pero también sobre la piel. Y eso las protege, ¿no? Muchísimo. Es como una fortaleza. Protege a las células del hongo de las defensas del cuerpo. Y muy importante, hace que sea súper difícil que los fármacos antifúngicos lleguen y las maten. Claro, la barrera física. Exacto. Además, es plástica. Puede cambiar de forma. A veces son levaduras sueltas, otras veces forman agregados más resistentes e incluso puede formar afilamentos en ciertas condiciones. Le da flexibilidad para adaptarse. Y esto nos lleva de cabeza a uno de los puntos más críticos, la resistencia a los medicamentos. Este es quizás el mayor reto clínico que presenta C. auris. Es frecuentemente resistente y no solo a un tipo de antifúngico, sino a menudo a varias clases a la vez. Y pan resistente en algunos casos. ¿Y cómo lo logra? ¿Cuáles son sus mecanismos? Son varios. Primero, lo que decíamos. La biopelícula, la barrera física. Ok. Segundo, a nivel genético, son muy comunes las mutaciones. Cambios en los genes, que son el blanco de los fármacos. Es como si cambiara la cerradura para que la llave del medicamento ya no sirva. ¿Y eso afecta a qué fármacos? Afecta a los azoles, como el fluconazol, que es muy usado. Pero también, y esto es preocupante, a las equinocandinas, que son nuestra línea de defensa más nueva y potente. Vaya. Y tercero, tiene unas bombas de flujo. Son proteínas en su membrana que activamente bombean el fármaco hacia afuera de la célula antes de que haga efecto. ¿Como achicadores automáticos? Exacto. Es una buena imagen. Así que tiene defensa física, cambios en los blancos y sistemas para expulsar el fármaco. Muy completa. Las cifras de resistencia que menciona la fuente son, para prestarles mucha atención, en Estados Unidos cerca del 90% de las cepas son resistentes a fluconazol. 90%. Es altísimo. Y como un 30% resisten a la amfotericina B, que es otro pilar del tratamiento. Sí. Y aunque la resistencia a las equinocandinas empezó baja, menos del 2%. Ya no es así. Ya no. Ya están circulando y transmitiéndose cepas resistentes a esta clase. E incluso, como decías, cepas panresistentes. Panresistentes. O sea, resistentes a las tres clases principales de antifúngicos que usamos. Exacto. Azoles, polienos, como la amfotericina B, y equinocandinas. Resistentes a todo. Eso deja a los médicos con muy pocas opciones, o a veces ninguna, ¿no? Exactamente. Es una situación terapéutica muy, muy complicada. Con esta capacidad de resistir y de esparcirse, ¿quiénes son los que corren más riesgo? ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Pues los factores de riesgo son, en general, los que vemos en otras infecciones hospitalarias graves por cándida, pero quizás exacerbados por la persistencia de C. auris. Personas mayores, pacientes con estancias hospitalarias muy largas, especialmente en unidades de cuidados intensivos, la UCI. Lógico. Aquellos con dispositivos invasivos, catéteres venosos centrales, sondas urinarias, los que necesitan ventilación mecánica o diálisis. Pacientes complejos. Sí. También los que han tenido cirugías recientes y condiciones de base como diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, todo eso debilita. ¿Y la inmunosupresión, me imagino? Claro. Ya sea por la propia enfermedad o por tratamientos como corticoides o quimioterapia. Y el uso previo de antibióticos de amplio espectro o incluso otros antifúngicos. ¿Por qué los antibióticos? Porque barren la flora bacteriana normal, que nos protege, y eso puede darle una ventaja a hongos como C. auris para crecer. Entiendo. Y, por supuesto, el contacto directo con alguien colonizado o con su entorno contaminado. Ese es un factor de riesgo directo y clave en los brotes hospitalarios. ¿Y si alguien se infecta, cómo se ve, qué tipo de infecciones causa? Ya mencionaste la candidemia. Sí, es crucial recordar que mucha gente que entra en contacto solo se coloniza, sobre todo en la piel, y no tiene síntomas. Están bien, pero pueden transmitirla. Ok, portadores asintomáticos. Exacto. Pero cuando sí causa infección, la forma más común y la más grave es la candidemia, la infección del torrente sanguíneo. Y de ahí se puede ir a otros sitios, ¿no? Justo. Desde la sangre puede viajar a casi cualquier órgano. Puede causar infecciones muy serias en el corazón, como endocarditis, en el cerebro, meningitis, en los huesos, osteomielitis, en los ojos, endoftalmitis. Uf, complicaciones graves. Gravísimas. También puede causar infecciones de heridas, sobre todo las quirúrgicas. Y del tracto urinario, aunque menos común que la candidemia. Y mencionaste algo curioso antes, que las infecciones superficiales como en la boca o vaginales son raras con C. auris. Sí, es llamativo. A diferencia de Candida albicans, que causa mucho muguet oral o candidiasis vaginal, C. auris parece que no tiene esa afinidad por las mucosas. Se centra más en la piel y en invadir desde ahí. Otro desafío que menciona el artículo es identificarla correctamente en el laboratorio. Parece que no es tan fácil. ¿Por qué? Sí, la identificación precisa ha sido un problema histórico y sigue requiriendo métodos adecuados. Los métodos más tradicionales, los que se basan en cómo crecen los medios de cultivo o en pruebas bioquímicas simples, no funcionan bien. A menudo fallan. Puede parecerse mucho a otras levaduras menos preocupantes. Hay medios de cultivo especiales, los cromogénicos, que cambian de color y ayudan a diferenciarla de algunas candida. Pero no son perfectos. No, no son infalibles ni específicos solo para C. auris. Y los sistemas automatizados que usan muchos laboratorios para identificar levaduras basados en perfiles bioquímicos, esos también fallan. Tienen un historial conocido de confundir C. auris. La pueden identificar mal como otras especies relacionadas pero menos peligrosas, por ejemplo Candida jamuloni o incluso otros géneros. Y esa confusión es un problema, claro. Gravísimo, porque si no la identificas bien, puedes subestimar el riesgo, no aplicar las medidas de control adecuadas a tiempo o incluso dar un tratamiento incorrecto. Retrasa todo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que sí son fiables? ¿Cómo se confirma que es C. auris? Hoy en día, una técnica bastante fiable y relativamente rápida es la espectrometría de masas MALDI-TOF. MALDI-TOF. Sí, pero con una condición muy importante. La base de datos que usa el equipo para comparar los perfiles tiene que estar actualizada e incluir el perfil específico de C. auris. Si no, tampoco la va a reconocer. O sea, depende de tener el software al día. Exacto. Por eso, los métodos moleculares, los que se basan en analizar el ADN, son considerados los más precisos, el patrón oro. ¿Cómo secuenciar el ADN? Sí, secuenciar ciertas regiones del ADN ribosómico es una forma. Pero la técnica más práctica y que se usa cada vez más es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. PCR como la del COVID. El mismo principio. Es rápida, muy sensible, muy específica para C. auris y tiene la gran ventaja de que se puede hacer directamente desde las muestras clínicas, como sangre o un hisopo de piel. Eso acelera mucho el diagnóstico, ¿no? Muchísimo. Es crucial para un diagnóstico temprano y también para la vigilancia, para buscarla activamente en pacientes o en el ambiente. Ya existen paneles comerciales de PCR que la incluyen. Volviendo a la resistencia que tanto preocupa. Si se confirma una infección, ¿cómo se trata? ¿Qué se hace? Es complejo. Y como decíamos, idealmente debería guiarse por pruebas de sensibilidad antifúngica para esa cepa en particular. Verá que es sensible y a que es resistente. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Mientras tanto... Exacto. Como a menudo hay que empezar a tratar antes de tener esos resultados, las guías actuales suelen recomendar iniciar con una equinocandina. ¿Equinocandina? ¿Cómo cuáles? Caspofungina, micafungina, anidulafungina. Son los nombres. Se consideran la primera línea para la mayoría de las infecciones invasivas en adultos y niños mayores de 2 meses. ¿Y si no funciona o si luego se confirma que es resistente a las equinocandinas? Entonces, la alternativa suele ser la amfotericina B, liposomal. Es otro antifúngico potente. ¿Liposomal? Sí, es una formulación que ayuda a reducir la toxicidad de la amfotericina B. Y es fundamental hacer siempre las pruebas de sensibilidad para ajustar el tratamiento si hace falta. Y quitar el foco, supongo, si hay un catéter infectado. Claro, eso es clave. Controlar el foco de la infección, como retirar un catéter venoso infectado, es tan importante como el fármaco. ¿Y hay sitios donde las equinocandinas no lleguen bien? Sí, por ejemplo, al sistema nervioso central o a la orina, su penetración no es óptima. En esos casos, se puede necesitar otros agentes, como la amfotericina B. ¿Y qué pasa con esas cepas terribles, las panresistentes? ¿Hay algo que hacer? Esa es la situación más difícil, sin duda. Las opciones son extremadamente limitadas. Se está investigando usar terapias combinadas. ¿Varios antifúngicos a la vez? Sí, con la esperanza de que juntos puedan superar la resistencia. Pero la evidencia todavía es limitada. Se necesita más investigación. ¿Alguna luz al final del túnel? ¿Nuevos fármacos? Sí, afortunadamente sí. Hay nuevos antifúngicos en desarrollo que sí muestran actividad contra C. auris, incluso contra cepas resistentes. El artículo menciona algunos nombres: ibrexafungerp, que es un tipo nuevo de antifúngico oral, y fosmanogep, que ataca al hongo de una manera diferente. Son prometedores. ¿Y vacunas? ¿Se está trabajando en eso? También hay investigación activa en vacunas. Se menciona una en particular, NDB3A, que ha dado resultados interesantes en modelos animales. ¿Resultados como cuáles? No solo para prevenir la infección, sino que parece que también podría ayudar a que los antifúngicos que ya tenemos funcionen mejor contra cepas resistentes. Sería un gran avance. Ojalá. Pero mientras llegan esas novedades, parece que la clave es evitar que se propague en primer lugar, sobre todo en hospitales. ¿Qué medidas de control son las esenciales? Absolutamente. La prevención es primordial aquí, dada su capacidad de sobrevivir en el ambiente y de transmitirse tan fácil por contacto, se necesitan medidas de control de infecciones muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Primero, higiene de manos impecable del personal sanitario y preferiblemente con desinfectantes a base de alcohol, que son efectivos. Fundamental. Segundo, aislar a los pacientes que se sabe que están infectados o colonizados, idealmente en habitaciones individuales. ¿Y si no hay individuales? Se pueden agrupar, hacer una cohorte de pacientes con C. auris juntos, manejados por personal dedicado si es posible. Ok, ¿qué más? Tercero, usar precauciones de contacto siempre. Esto significa ponerse bata y guantes al entrar en la habitación del paciente y quitárselos antes de salir. Entendido. Cuarto, y esto es crucial con C. auris por su persistencia, la limpieza y desinfección ambiental tiene que ser exhaustiva. Y con los productos adecuados. No sirve cualquier desinfectante. No. Hay que usar desinfectantes que se sepa que matan a C. auris. La EPA en Estados Unidos tiene listas específicas, las listas P y K, de productos que son eficaces contra patógenos difíciles como este. Hay que verificar que se usen esos. Importante detalle. ¿Algo más? Sí, finalmente, en situaciones de brote o con pacientes que vienen de centros con alta prevalencia, es importante hacer cribados activos. Cribados. Buscarla aunque no haya síntomas. Exacto. Tomar muestras de piel, de axilas, ingles, para detectar portadores asintomáticos rápidamente y poder aplicar las precauciones de aislamiento y evitar que la diseminen sin saberlo. Queda bastante claro entonces que Candida auris es, bueno, una amenaza compleja, con muchas caras, y que además sigue evolucionando. Su habilidad para resistir fármacos, para quedarse en el entorno sanitario como si nada, y para moverse silenciosamente entre los pacientes más vulnerables, nos obliga a estar muy, muy vigilantes. Totalmente. Si conectamos todos los puntos, la identificación rápida y certera en el laboratorio es clave. El uso juicioso de los antifúngicos que tenemos, lo que llamamos stewardship o administración de antimicrobianos para no presionar y generar más resistencia. Usarlos bien, solo cuando hacen falta. Exacto. Y la aplicación estricta, rigurosa, de todas estas prácticas de control de infecciones que mencionamos son nuestras mejores defensas hoy por hoy. Prevenir la colonización parece ser la meta principal. Que, como vimos, pueden ser mortales. Y sí, la necesidad de desarrollar nuevos antifúngicos y estrategias preventivas como las vacunas es realmente urgente. No podemos bajar la guardia. Y para cerrar, una reflexión que me deja este tema. Si Candida auris, que quizás era un hongo ambiental, digamos inofensivo hace no tanto, pudo adaptarse tan rápido para volverse este patógeno humano tan formidable, ayudado quizás por cambios en nuestro entorno, por el cambio climático, por la presión de los antifúngicos, la pregunta es, ¿qué otros microbios podrían estar ahora mismo en algún nicho, en algún rincón del planeta, adaptándose silenciosamente? Es una pregunta inquietante, sí. ¿Listos quizás para emerger como las próximas amenazas para la salud global a medida que nuestro mundo sigue cambiando tan rápido? ¿Estamos realmente preparados para detectarlos a tiempo y para responder con eficacia? Es la gran pregunta que nos deja este tipo de desafíos. Nos obliga a pensar en la vigilancia, en la preparación. Sin duda, un tema para seguir muy de cerca.